contacto con Florencia Ravario, directora de Defensa del Consumidor. Buen día, Florencia, ¿cómo está? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, y viendo de alguna manera estas publicaciones que tienen que ver con sanciones por malas conductas comerciales, ¿de qué se trata y qué significa? Sí, la semana pasada salió publicado en el boletín oficial una tanda de sanciones que se tuvieron que emitir desde esta dirección general. Bueno, nosotros habitualmente vamos generando este tipo de actos administrativos que corresponden, sean publicados en el boletín oficial, y refieren principalmente a aquellos sanciones por incumplimiento de los programas nacionales como Precios Cuidados, y por otro lado, incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor en aquellos expedientes que han sido generados por consumidores, consumidoras de nuestra provincia ante esta dirección general, cuando ven afectado alguno de sus derechos en alguna relación de consumo. Nosotros intervenimos por la ley 24.240 en aquellas cuestiones en donde sentimos que se ha incumplido la oferta, las condiciones de oferta, o tenemos algún inconveniente con la entrega del producto o con la garantía, para el ejercicio de la garantía legal que trae cualquier adquisición de un bien o servicio. Digamos, cualquier inconveniente que estamos teniendo en nuestra experiencia de compra o de servicio, la podemos denunciar aquí en Defensa del Consumidor. Eso genera una instancia de conciliación como primera medida. La ley trata de encontrar el medio más efectivo para que el consumidor pueda satisfacer su reclamo y poder salir beneficiado, digamos, en la cuestión que está suscitando. Si eso no es así, si esta instancia de conciliación no es posible, no hay buena fe de las empresas, no se presentan o de alguna manera no logramos que el consumidor satisfaga su reclamo, de oficio esta oficina continúa trabajando en el mismo expediente y se evalúa si esa actitud que ha tomado la empresa es una infracción a la Ley de Defensa del Consumidor, y en ese caso, previo ejercicio del derecho de defensa por la empresa, se meritúa si corresponde una sanción o no. Eso es lo que hemos visto publicado en estos casos, que son casos en que no hemos podido satisfacer la resolución del conflicto al consumidor y ha merecido la correspondiente sanción a las empresas como nos lo determina la ley. Bien. Leía que el monto global supera los 3,5 millones de pesos. Sí, esto es así. En esta oportunidad hemos hecho una publicación de varios actos administrativos juntos, aproximadamente unos 30, que si lo sumamos sí superan los 3,5 millones, y hay casi 40 empresas involucradas, lamentablemente, porque realmente estos actos de sanción implica que no hemos podido en la etapa de conciliación lograr que el consumidor solucione su inconveniente, y bueno, realmente hemos detectado que la imposibilidad de solucionar el inconveniente radicaba en que las empresas estaban incumpliendo las obligaciones que por ley corresponden. Bien, se llega a esta etapa, existe esta sanción, hay una multa que queda en ello. Una vez que él paga la multa, queda libre de culpa y cargo, no hay un sistema de scoring, no hay otro tipo de seguimiento. Sí, por supuesto. Puede darse dos situaciones: que paguen voluntariamente la multa, en algunos casos no la pagan y debemos ejecutarlas a través de Fiscalía de Estado por el sistema de ejecución de apremio judicialmente, o que aún pagándola apelen la medida en forma judicial. Eso lamentablemente es una herramienta que constitucionalmente tiene prevista la ley y la pueden, digamos, refutar ante la justicia, y veremos si después la justicia nos da la razón o no. En cualquiera de los casos, siempre que hay una sanción firme, esta sanción queda en el registro de antecedentes y eso genera que ante futuros incumplimientos las multas que pudieran corresponder van a generar una gravosidad, ¿verdad? Esto es acumulativo. digamos, esto genera un antecedente negativo y la empresa se va a ver afectada en el futuro si tiene algún otro inconveniente, en que eso se va a merituar al momento de reflexionar respecto a la multa que corresponda a la empresa. Fundamental. Sí, desde ya. Estas sanciones en realidad no son el objetivo principal de esta oficina, pero intentan generar el efecto disuasivo para las conductas futuras, es decir, que las empresas comprendan por dónde es el camino de la buena relación comercial, cuáles son los derechos del consumidor, que hay que respetarlos y que por lo menos en la provincia de La Pampa van a tener una oficina que va a estar atentos a que el consumidor tenga una buena experiencia de compra. El efecto siempre es disuasivo. Sin embargo, nuestra mayor tarea como oficina administrativa es trabajar en el corazón de la Ley de Defensa del Consumidor, que es la etapa de mediación. Realmente, proporcionalmente respecto de las sanciones que tenemos, se está haciendo muy buen trabajo, hemos logrado que las empresas entiendan la función que tenemos y que vamos a ejercer todas las herramientas que la ley nos brinda para que el consumidor pampeano realmente tenga mejor atención en las relaciones de consumo, tanto con las empresas internacionales, multinacionales, que muchas veces tenemos una desproporción enorme respecto de cómo ejercer nuestro derecho, sino también en las empresas locales, entender cómo funciona el sistema. Y realmente se trabaja mucho en la etapa de mediación y se ha logrado también muy buenos resultados en esa etapa, que por ahí no tienen tanta difusión o publicidad, pero realmente muchas de las cuestiones que son denunciadas ante la mesa de entrada de esta oficina las podemos resolver en la etapa de mediación y en un tiempo razonable el consumidor ver solucionado el inconveniente. Sí, sí, porque en realidad, digamos, el consumidor lo que quiere es tener el producto y que funcione, ¿no? Por supuesto, también es nuestro objetivo principal. La sanción vendría a ser una especie de fracaso en el procedimiento de mediación y, bueno, tampoco lo podemos dejar pasar porque realmente tenemos que evitar que esto vuelva a ocurrir, que las empresas entiendan que tienen que fortalecer sus áreas de atención al cliente, sus áreas de atención de reclamo, sus sistemas de garantía y de entrega de productos. Y bueno, entendemos que hay pandemias, que hay crisis, sin embargo, salvo que esté probado un caso de fuerza mayor muy disuasivo, hay que atenerse a que son la parte más fuerte en esta relación y como parte más fuerte, con todas las herramientas a su disposición para cumplir la oferta tal cual la han ofrecido o publicitado, tienen que respetarla. Y el consumidor aquí es la persona más vulnerable, más débil, y acá tenemos que reforzar esa parte. Así es. Y me parece también importante, y en virtud también de lo que mencionabas recién del consumidor, ha crecido el número de gente que se acerca a defensa del consumidor, porque también hubo que hacer todo un trabajo de concientización de que este área estaba, que existía y que estaba para defendernos. Realmente yo creo que en los últimos tiempos, está bien, así como han aumentado la cantidad de estafas impresionantes, desgraciadamente, también la gente se ha acercado más a la oficina, ¿no? Sí, la verdad que esta oficina cobró la entidad de dirección general en la nueva gestión del gobernador Cilioto y hemos tratado de, con esta nueva herramienta, con esta jerarquía que se le ha dado a la dirección, impulsar mucho más la difusión, que la gente sepa que existe un área administrativa. Esto es totalmente gratuito, que se pueden acercar aquí. Realmente hemos tratado de hacer mucha difusión de la tarea que realizamos para que la gente entienda que hay un lugar para contenerlos, para acompañarlos. Acá estamos dotados de abogados para asesorarlos, digamos, los vamos a representar. Y esta enorme desigualdad que existe entre un consumidor y un proveedor, poder reforzar al consumidor y lograr el objetivo de la Ley de Defensa del Consumidor, que es una ley realmente muy sana, que es muy beneficiosa para los consumidores y que ya nadie discute su constitucionalidad desde que está expresamente previsto en nuestra Constitución Nacional los derechos del consumidor desde la última reforma. Con lo cual, siendo ineludible cumplirla, necesitamos apoyar a las personas en estos conflictos y realmente también la tarea que ustedes hacen como comunicadores sociales es importantísima, porque esto llega a la gente y, bueno, si sufren una situación en la que se vean conculcados sus derechos, saben que pueden acercarse aquí. Esto es totalmente gratuito. Nosotros durante toda la pandemia hemos atendido normalmente, esta oficina nunca dejó de funcionar. Se trabaja incluso sin turno, atendemos por teléfono, por correo electrónico. Realmente tratamos de adaptarnos a las nuevas tecnologías y a la situación que se está viviendo, sobre todo porque es los momentos en donde más se refleja el impacto que esto tiene en el consumo y las nuevas formas de consumo. Florencia, lo hemos hablado en varias oportunidades y creo que cada vez que nos comunicamos te lo vuelvo a preguntar, pero porque me parece que, por esto que vos decías, la importancia que tenemos los medios de comunicación, siempre insisto en esto. Hay un sector muy difícil de manejar, que es el de las compras que uno realiza por internet, por algunos sitios de compra y venta, y bueno, son estafas encubiertas. Por eso, como siempre te pido, recordemos a la gente qué es lo que tiene que tener en cuenta a la hora de esas ofertas que te aparecen en internet. Bueno, como primera medida nosotros siempre recomendamos, porque se ha visto realmente mucho denunciado al respecto, tener mucho cuidado con las redes sociales. No concretar operaciones comerciales por redes sociales. Las redes sociales son realmente muy beneficiosas para los comerciantes, para exponer sus productos, sus servicios. Es una gran vidriera y como tal tenemos que tomarla como vidriera. Y luego de que algo nos interesa, que nos ha merecido la necesidad de consumir en virtud de que lo hemos visto en las redes sociales, tratar de acercarnos a los comercios o físicamente o bien a través de las páginas web oficiales o a través de los sitios de compra que tienen sistemas de protección. No a través de la red social propiamente dicha, porque recordemos que los usuarios de las redes sociales no está corroborada su identidad, con lo cual la estafa es muy fácil porque no hay manera ni de averiguar la identidad del usuario, de alguien que puede manifestarse ser un vendedor oficial o un representante oficial, pero realmente esa cuenta de usuario no la podemos verificar ni nadie nos puede gestionar la autenticidad del mismo. Utilizarlo como una vidriera, esa es una gran medida. Bien. Luego, cuando estamos en las páginas de los comercios, tratar de asegurarnos de que estamos ante una página oficial. Esto lo podemos verificar en sistemas como la página que otorga las direcciones de correo de las páginas web, que es nic.ar, que es una página del gobierno nacional, en donde verificamos quién es el titular de una página web, o si no, verificando que tenga el candado de seguridad donde escribimos nosotros la página web. Tratar de evitar utilizar los links que nos llegan de acceso a los correos electrónicos personales con las ofertas. Bueno, leemos el correo, nos interesa algo, bueno, abrimos el explorador por separado, tipeamos nosotros la página web y accedemos nosotros en forma independiente sin utilizar links. Recordar siempre que ningún comercio, banco, entidad comercial, corporativa, bancaria o de organismos del Estado va a solicitar ni corroborar datos, ni mucho menos confirmar contraseñas por solicitud a través de correo electrónico, WhatsApp o mensajes de texto, de manera de cuidar al máximo nuestras contraseñas. Y, por supuesto, siempre utilizar canales de pago que permitan ver la trazabilidad del pago. Esto es, por ejemplo, las tarjetas de crédito que tienen un sistema de compra segura o por transferencia bancaria, que podemos saber bien quién es el destinatario de nuestro dinero. Y por otro lado, evitar aquellas en que hacemos envíos de dinero, en las cuales se permite una flexibilidad mayor de quién es el receptor del dinero y además se desvincula ese envío de dinero de la transacción comercial, con lo cual después al estar desvinculados, ante un reclamo nos toca hacer la intervención de las fiscalías correspondientes porque ya roza más el delito de estafa o engaño más que el de la relación comercial propiamente dicha. Así es. Florencia, lo último y como siempre, recordar dónde está Defensa del Consumidor y de qué manera la gente se puede contactar con ustedes. Bueno, nosotros en Santa Rosa nos encontramos en calle Escalante 621, atendemos entre las 8 y las 12 horas sin necesidad de turno previo. También nos pueden contactar telefónicamente al 02954-455072, también por correo electrónico a defensaconsumidor@lapampa.gov.ar y tenemos nuestra página web que es www.defensaconsumidor.lapampa.gov.ar y allí también podrán ver las distintas formas de contactarse con algunas de las delegaciones que tenemos en el interior de la provincia y obtener más información, nuestros formularios, algunos consejos rápidos. Está muy bueno acceder a la misma para tener ampliación de la información. Muy bien. Florencia Ravario, como siempre, muchísimas gracias por su atención y por su generosidad en el tiempo. Muy amable. No, por favor, gracias a ustedes por difundir estos temas que son realmente muy importantes y poder allegar esta información a la gente que pueda estar necesitándolo en este momento. Gracias. Que tengas buen. Una última pregunta. Sí. Si puede ser, antes que me olvide que no te pregunté. Ahora se me ocurrió. Ese dinero que se recauda, ¿a dónde va? Ah, es muy buena pregunta. Por ahora nuestra Ley de Defensa del Consumidor establece estas sanciones en el carácter de multa. Como toda multa, esto va a rentas generales de la provincia, por eso es que se permite la ejecución a través de la vía de apremio, que hablábamos de aquellas empresas que no cumplían, claro. Lo ejecutamos por vía de apremio. Sin embargo, si la persona entiende que corresponde, según su caso y su situación, una indemnización, para una indemnización, más allá de la resolución del caso, requiere acceder a la vía judicial. Esto es por el momento y en la ley que tenemos vigente, la 24.240. Sin embargo, hay un proyecto mucho más importante de transformar esta ley ya en un código de consumo que ha entrado a tratamiento del Congreso Nacional el día 15 de marzo, que es el Día de los Derechos del Consumidor. Entró un gran proyecto con un gran acuerdo interbloque, es muy importante, que va a permitir a las áreas administrativas en el futuro, cuando este código esté aprobado, si logramos su aprobación formal, de establecer lo que es el daño punitivo en sede administrativa, pudiendo compensar esos daños materiales o psicológicos ya en sede administrativa. Pero bueno, estamos a la espera de un enorme trabajo legislativo y bueno, en un año electoral se ha demorado un poco, pero esperamos que como tiene acuerdo también de las asociaciones de consumidores, de los distintos bloques, tenemos esperanza en que esto avance y nos brinde de otras herramientas para dar un mejor servicio a los consumidores pampeanos. Correcto. Ahora sí, mil disculpas, muchísimas gracias, que tengas buen día. No, que tengas buen día, por favor. Estábamos escuchando a Florencia Ravario. Felipe...